acercamos, casi llegamos. Llegamos, nos saludamos, conversamos, preguntamos. Así como jugando, ¿qué hay de bueno de nuevo? La buena vida y la poca vergüenza me acompaña y me apaña cuando hago algo me extraña. Me baña, me empaña, le fiaca, entonces se inicia la sección extraordinaria. El día pasaba, las horas volaban al compás de la monotonía. La rutina, la mala fortuna continúa. Se ocupa de mi cubo que uso para buscar trabajo y seguir mi estudio. Me involucro en un mundo de ocio. Está mono perezoso, la vida de los dos. Hacer.